sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Teníamos a los Burning con ese, con esa canción, esa famosa canción que hace una chica como tú en un sitio como este. Yo, a ver, no sé si esto está sonando bien. A ver si se oye ahora. No. Ahí teníamos, como decía. Parece que antes no se oía, teníamos la canción de Burning que hace una chica como tú en un sitio como este. Porque vamos a empezar con un nuevo autor que va a ser Miklós Rocsa, y aunque generalmente es reconocido sobre todo por sus películas históricas, realmente, como todos los compositores musicales para el cine, son bastante más versátiles de lo que en un principio nos propone un primer acercamiento. Y uno de los géneros donde más destacó el gran Miklós Rocsa, húngaro, fue en las películas de cine negro. En las películas de cine negro, que fue esa tendencia norteamericana que es mucho más que cine policíaco, que más o menos digamos que su encuadre, su marco histórico son los finales de los, no, los 40, desde más o menos el año 42 o 43. Por ahí se estrenan más o menos las películas El Halcón Maltés y la película de Raoul Walsh, High Sierra, que son el pistoletazo de salida de ese género, y más o menos terminan los años 50. Continuó, pero ya las películas de renombre son menos, y quizás la entrada del color le dota de unos matices diferentes a los que hasta entonces, y también el momento histórico de unos matices diferentes hasta los que en ese momento se habían dado. Escuchábamos por eso la canción que hace una chica como tú en un sitio como este, donde en algún momento se dice Mujer Fatal, que es algo muy característico de este tipo de películas. La canción, como decía, de los Burning. Estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org. Se pueden descargar nuestros programas en archivo en iVoox. Y nos pueden llamar para lo que sea al teléfono 985-2981-37. Como siempre, empezamos con una pequeña síntesis de lo que fue la azarosa vida de Miklos Rocha, de estas que salen en Wikipedia y en algún lugar más. Es un compositor nacido en Budapest en el año 1907 y murió en Los Ángeles en el 95. Sabemos que no solo compuso música para el cine, también compuso conciertos y para piano y diferentes instrumentos de cuerda. Primero estudia en Hungría, ya es un niño prodigio, a los 5 años estudiaba violín y después se pasa también a otros instrumentos como la viola, por ejemplo. Como ya había pasado con el caso de Waxman, tiene que irse a estudiar a Alemania, en este caso a Leipzig, y ahí también, como desde ahí, también como Waxman, se va a París. Esto sucede hacia el año 1932, cuando apenas contaba con 25 años. En Londres realiza sus primeros trabajos para el cine hacia el año 1937 de la mano de un compatriota suyo ya afincado, el importantísimo director y productor Alexander Korda. En aquellos años, casi todo el cine que salía de Gran Bretaña pasaba por las manos de la productora de Korda. Estaban Korda, Hitchcock y poco más. Realmente no había mucho más. El primer trabajo que realiza para Korda es La Condesa Alexandra. Y también con Korda se va a Hollywood en los primeros 40 intentando terminar la película Dragón de Bagdad, ya que la Primera Guerra Mundial les impide terminarla en Gran Bretaña. Ya en Estados Unidos, uno de sus siguientes trabajos es El Libro de la Selva, de la cual se hace la primera grabación sonora con fines comerciales. Y en Estados Unidos permanecerá hasta el final de sus días, después de poner bandas sonoras a más de 100 películas y series de televisión. Tiene mucha producción no cinematográfica, como decía antes. Se pueden reseñar La Serenata Húngara y el tema y variaciones Opus Final, Opus 13, pero además a partir de bandas sonoras que compuso para películas, como Recuerda, por ejemplo, para la que compone un concierto para piano y orquesta, y el concierto para violín Opus 24, que formó parte de la banda sonora y su concierto para violín de Opus 24 formó parte de la banda sonora de una de las últimas películas a las que precisamente puso banda sonora, La vida privada de Sherlock Holmes, donde recuerden Holmes tocaba violín en la misma, lo que pasa en muchas de las adaptaciones que se hace el personaje a la pantalla grande. Es un autor musical que, como le pasa a Waxman, y yo por eso lo seleccioné, bueno, en parte como le pasa a Waxman, viene de Europa. Tiene un recorrido por Europa muy similar, es decir, escapa un poco de la Europa del Este para buscar ese éxito como compositor cinematográfico a Francia, y de ahí, fruto de la Primera Guerra Mundial, aunque siempre por razones profesionales, da el salto a los Estados Unidos, donde vivirá hasta el final de sus días. Pero a diferencia de Waxman, su composición cinematográfica, su obra cinematográfica musical empieza un poco más tarde, aunque yo creo que son más o menos coetáneos, nacieron más o menos por el mismo año. Yo diría que hacía así, yo creo que Waxman nacía en el 6 y Rocha en el 7. Pero las primeras composiciones para el cine de Rocha datan del año 1937, mientras que las de Waxman son del año 30. Sin embargo, la carrera musical de Rocha termina a principios de los 80, con lo cual podemos decir que es uno de los autores musicales a los cuales cogerá de lleno no solo la antigüedad clásica de las primeras bandas sonoras para el cine, sino también cierta modernidad, porque a partir de los años 70 empiezan a estar las vanguardias en el cine, en la música para el cine, y todavía le quedan más o menos 25 años de composición cinematográfica a Miklos Rozsa. También, como especificaba antes, y ocurre con casi todos los compositores, a Rozsa se le... como si Waxman era el compositor de las bandas sonoras para las películas bélicas, aunque vimos que no era del todo cierto. Si Jerry Goldsmith, también muy versátil y compositor de bandas sonoras para todo tipo de películas, se le reconocía más como compositor para bandas sonoras de películas de ciencia ficción, en el caso de Rozsa, el género por el que más reconocido va a resultar al final de sus días es por las bandas sonoras para películas históricas. Y es cierto, compuso muchas. Quo Vadis, Ben-Hur, El Cid, Ivanhoe, Los Caballeros de la Tabla Redonda, también personajes históricos como Chopin en la película Canción Inolvidable, o como Vincent van Gogh en la película Loco el pelo rojo, pero compuso mucho más. Y uno de los géneros donde destacó fue en el cine negro, en el noir, como dirían los franceses. No en vano son los primeros en dar nombre a este género o a esta tendencia cinematográfica. Por ello, como hablamos poco del negro hasta ahora, vamos a hablar de media docena de películas que tuvieron su importancia dentro del cine negro y a las cuales puso bandas sonoras el gran Miklos Rozsa. La primera de ellas, cronológicamente hablando, es Perdición. Escuchamos ese tema cinematográfico de la película Perdición. Hasta ahí vamos a escuchar de la película Perdición, esa introducción tan fúnebre. Este es el cuarto largometraje, si consideramos que el primero es Curvas peligrosas, del gran Billy Wilder. Es la película favorita de Woody Allen, entre otros. Se estrenó en el año 1944 con Chandler y el mismo Billy Wilder de guionistas. La novela corta es de James M. Cain. Fíjense a quienes tenemos aquí, ni más ni menos. Billy Wilder, Raymond Chandler, James M. Cain, dos de los tres mejores, según toda la crítica, escritores de novela negra de la historia, probablemente junto con Dashiell Hammett, Cain y Chandler formarían el trío más importante de escritores de novela negra. La novela Pacto de Sangre, Double Indemnity, escrita en el 35, basada en un crimen real cometido en Nueva York en marzo del 27 por Ruth Snyder, una ama de casa de Queens, y su amante, el vendedor de corsés Jude Grey. Ruth Snyder había convencido a Grey para que matase al marido de esta, Albert, el director artístico de una revista. Además de deshacerse del marido, la criminal pareja buscaba cobrar una póliza de seguro suscrita por este por una elevada suma. Ambos cómplices fueron detenidos debido a la torpeza con que llevaron el asesinato y murieron ejecutados en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing en el año 1928. Fue muy famoso en su momento este crimen. Basándose en él, Cain escribió en el 35 Pacto de Sangre, en la que el principal móvil de los asesinos era estafar a la compañía de seguros, como en la película, con la que el asesinado había suscrito una póliza. Hay cambios en la novela, puesto que el compinche ya pasa a ser en la misma un agente de la compañía de seguros, de la misma compañía de seguros. Se publica inicialmente en el 35 la novela como serial en varias entregas, y James M. Cain intenta venderla para el cine, pero fracasó debido a las presiones que por aquel momento sufría el cine de la mano de la oficina Hays, ya saben, esa oficina que dictaminaba los cánones morales de la época, que se habían puesto en marcha pues, 2 o 3 años antes. Era la que se encargaba de la censura cinematográfica. Varios años después, en el 43, la novela se publica de nuevo, esta vez incluida en un libro titulado Three of a Kind, junto con otras obras. Vuelven a enviar copias a los estudios de Hollywood y esta vez la historia pasa por las manos de Billy Wilder, quien se siente interesado. Intenta colaborar con Brackett, su colaborador habitual. Dice que no quiere adaptar la novela. Wilder opta entonces por conseguir al propio autor de la novela, James McCain, pero no le fue posible. Y al final el productor le recomienda trabajar con Raymond Chandler, que ya había publicado varias novelas, entre ellas El sueño eterno, Adiós muñeca o La ventana alta. Chandler se lleva fatal con Caín, el escritor de la novela, no le gusta nada, piensa que su literatura es basura, pero la suculenta oferta económica que le ofrecen desde Hollywood hace que acepte el encargo. Chandler y Wilder empieza a trabajar en el guión en el mayo del 43. El escritor no tenía experiencia como guionista y se llevaba bastante mal con Wilder, pero escribieron un gran guión, que además, fíjense ustedes, gustó bastante al propio escritor de la novela, a James M. Cain. ¿Y qué dijo la censura del guión? Pues Joseph Brin, de la oficina Hays, presentó a la Paramount sus objeciones sobre el relato original de James M. Cain. Por un lado, los protagonistas se burlan de la ley y no eran castigados. Al final de la novela se suicidaban. En la película se matan entre ellos, recuerden. Además, ambos mantenían una relación adúltera. En la película no da la sensación en algún momento que se llega a consumar, si no recuerdo mal. Y por último, su argumento explica cómo cometer un asesinato y además cómo estafar a una compañía de seguros. Eso sí se describe detenidamente en el film ambas cosas. Chandler y Wilder optaron por cambiar el final en su guión, haciendo que Walter muriese ejecutado en la cámara de gas de la prisión de San Quintín, pero no quedó en el montaje final, porque le pareció demasiado moralista y obvio a Billy Wilder, que afortunadamente optó por algo mucho más poético, el protagonista arrastrándose hasta el umbral de la puerta, donde se da por vencido y busca, pero no encuentra, una cerilla que le ofrece su buen amigo Barton Keyes. Al revés de lo que ocurre durante toda la película, esas cerillas las enciende Walter Neff, el personaje de Fred McMurray, el estafador de la compañía de seguros que se relaciona con la mujer, con Dietrichson. Ese gesto maravilloso que se repite a lo largo de la película, decía, que establece la complicidad entre ambos amigos. ¿Se imaginan ustedes que pudiera haber algo metafórico, una advertencia velada del criminal al indagador, al esquirente, de que se está quemando cuando le está ofreciendo cerillas a lo largo de la película? De que se está acercando a la resolución del crimen. Bueno, la verdad es que eso sería mucho suponer. Hago una detenida disección de la película porque va a servir de base para las otras. No lo voy a hacer con el resto, sí que lo he querido hacer con Perdición, que ya que se trata de una de las grandes películas del género negro y por extensión del cine, quería que fuera así, porque además tenemos aquí resumido todo lo que es el cine negro, lo que había sido hasta entonces, lo poco que había sido hasta entonces, y la clave de lo que será después, la base de lo que surgirá después. El recurso narrativo de la voz en off, del personaje Walter Neff, que como decía estaba brillantemente interpretado por Fred McMurray, quien se confiesa a través del dictáfono de Barton Keyes, el personaje de Edward G. Robinson, una mujer fatal como pocas, Phyllis Dietrichson, interpretada por Vara Stanwyck, que descubre al final, por cierto, que se quiere quedar con su cómplice, un asesinato, un final tormentoso, perdedores y humo, mucho humo, el de los cigarros de Walter Neff y el de los puros de Barton Keyes. Y el de las cerillas encendidas en los dedos de McMurray, de las que ya hablamos hace poco, que era el jefe de departamentos de siniestros. Bueno, enciende las cerillas a Keyes, que era el jefe de departamento de los siniestros y que interpretaba de manera soberana a Edward G. Robinson. Decorados en blanco y negro, eso que ahí llaman el expresionismo alemán, con la luz filtrada a través de las cortinas venecianas, que semejan esos barrotes horizontales, como si no hubiera ya suficiente fatalismo en la historia de la película. La historia se tuerce, el crimen perfecto es alemán, la obviedad, el fin, el objetivo, el dinero, ayudan todo ello a esclarecerlo, y sobre todo ese nanito que tiene Barton Keyes dentro de sí. Consigue testigos que niegan la identidad del hombre del tren, acumula indicios como la velocidad del tren a su paso por el lugar del crimen, que es bastante inofensiva como para matar al asegurado, al marido de la Dietrichson, de Barbara Stanwyck. Por tanto, una composición de personajes en milimétrica, como bien el propio Wilder decía, teníamos a Stanwyck como objeto, teníamos a Stanwyck, que era un objeto sexual. Para mí no funciona mucho como objeto sexual, pero gran actriz, con ese aire siempre disciplinante, con esa mirada por encima del hombro que rebajaba a todo hombre que pretendía estar a su nivel, con peluca rubia, con pulsera en el tobillo, sola en casa, probándose vestidos ante el espejo, retozándose ante la visión del dinero, enfermera de la mujer del hombre con el que se ha casado y probable asesina de ella. Vamos, todo apunta hacia que es la asesina, hacia ella. Y McMurray, agente de seguro soltero, conocedor de su profesión y de la posible doble indemnización que hay tras ese contrato. Y que necesita de alguna manera probar su inteligencia ante su amigo y compañero de trabajo, Robinson. Tenía que demostrar que lo que podía hacer sin ser atrapado por su compañero y el enanito que llevaba adentro, que siempre le avisaba de que algo no iba bien. Pues hay muchas ideas que se repiten en estas tramas, que son comunes a estas historias, ya hablamos de algunas, y que hunden sus raíces en el entorno sociohistórico del momento. Antes hablábamos del plano artístico, pero bueno, tenemos a esa mediocridad de los personajes con una mujer muy vulgar. De nuevo pienso en que la Stanwyck es todo menos vulgar, que con promesa de sexo, la mayoría de las veces, sin que esto llegue a cristalizar, consigue el compromiso y la complicidad del hombre, vamos a decir de alguna manera que el hombre de momento es decente y que arriesga su posición ante ese futuro prometedor. Tenemos muy de fondo el crack del 29, que trajo consigo una erupción de pesimismo, como que trae consigo también la novela negra. Los grandes de este género empiezan a construir personajes salidos de esa sociedad marginal, dotándoles muchas veces de una justificación moral, humanizando sus caídas. Y el cine encontró rápidamente en este género el reflejo indirecto de muchos de esos aspectos de esa sociedad corrupta y pesimista. Pero no los eximía de un cierto romanticismo que el Código Hays primero y el macartismo después trataba de conculcar. El poli malo no existe en esta película, es una figura, pero sí tenemos la figura dorada de la del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, que era la del gángster, en este caso con algún paralelismo a la gente de seguros, que es parte de ese individualismo triunfalista que rodea a los norteamericanos, que tiene algo en esta gente de seguros, deseoso de nuevas perspectivas vitales en su vida. Esta idea se va a repetir quizás con más alcance, con más intensidad en Bar Lancaster, en dos películas de las que hablaremos después, Criss Cross y Forajidos. Y final para enmarcar, ya hablamos antes de él, aunque tampoco se queda cojo el principio, es un hombre con muletas que acompaña los títulos de crédito, cuya sordidez se ve acrecentada por la imponente música de Miklos Rocha. En ese final trágico, modificado de lo que primeramente había previsto en el film, Walter Neves moría ante la cámara de gas en ese final preparado, pero esa, como decía antes, ese excesivo final moralizante y explícito no le gustaba mucho al director y por eso lo cambiaron, porque todos, por ese final que todos conocemos y disfrutamos, el flashback con dictáfono toca su fin, Neff reconoce su responsabilidad criminal y las razones que le impulsaron al crimen, y ya con Kiss, que desde la puerta de su despacho, donde Neff se encuentra, ha escuchado toda la narración de la confesión sin interrumpir, ya con Kiss le pide por favor que no le delate, que le deje escapar. Toda la confesión está llena de arrepentimiento, pide una última oportunidad para largarse, busca el perdón del amigo y la reconciliación como último gesto antes de su muerte, y probablemente consiga ese objetivo. Muere allí sin necesidad de las ambulancias, que mantengan su estado decrépito hasta la ejecución reglada, y la cerilla vuelve a encenderse en ese código de complicidades que rodean a lo largo de la película la relación entre los dos amigos y compañeros de trabajo. El propio Rocha, vamos a escuchar ese final en su versión original entre Fred McMurray y Edward G. Robinson. How you doing, Walter? Fine. Somebody moved the elevator a couple of miles away. They're on the way. You know why you couldn't figure this one, Keys? I'll tell you. Because the guy you were looking for was too close. Right across the desk from you. Closer than that, Walter. I love you too. Fantástica escena final, donde ese encendido de la cerilla sella la amistad entre los dos amigos antes de la muerte de Walter Neff, el personaje interpretado por Fred McMurray. La música de Rocha, explicaba a él que para perdición introducía asperezas de ritmo y armonías que causaron consternación en ciertos ambientes musicales de Hollywood. Querían, desde la Paramount, querían cambiar la partitura de Rocha, pero él se negó a cambiar una nota y así conocemos esa partitura tal como la dejó el propio autor cinematográfico, esa partitura que trata de captar el interior de los personajes, el fatalismo de la historia y de carácter, yo diría, que muy fúnebre. Tiene frases maravillosas la película, como esa que dice Walter Neff más salir de la casa de Phyllis Dietrichson: nunca pensé que el crimen oliera a madre selva. O cuando empieza su confesión con aquel: lo hice por una mujer y por dinero, no tengo ni a la mujer ni el dinero. Bueno, vamos con la siguiente película, vamos un poquitín lentos, por hablar demasiado de las películas, siempre me pasa lo mismo. La siguiente película es otro clásico, vamos al año 1946, la película es Forajidos, de Robert C. Othmack. Escuchamos el tema principal. Thank you. Pues esa era la poderosa música de la película. Era la poderosa música de la película Criss Cross, que aquí se llamó Forajidos. Y en realidad, ¿cómo se tradujo al español? Si Othmark adapta el relato de Hemingway del año 1927 de Killers, que sirve como base e inicio de la película. Como decía el propio Hemingway, era la punta del iceberg. Te cuento el final y ahora te toca a ti, lector, rellenar la historia. Y eso fue lo que hizo Siegmark. Su estructura narrativa es, para la época, bastante rompedora, haciendo descansar el interés en unos pilares difusos para unos espectadores ávidos de una mayor claridad narrativa. La estructura de los tiempos se superponen continuamente. El pasado devuelve el protagonismo al sueco, asesinado al principio de la película, y el presente supone la investigación del agente de seguros Riordan. Por ello, la película tiene un número de flashbacks concreto, unos 10 flashbacks y otros tantos momentos actuales que abocan a los flashbacks explicativos. El hecho de componer el argumento en flashbacks se identifica mucho con el cine negro y especialmente en aquellos años. Pero ya tenemos un antecedente muy parecido, que yo creo que no pasó desapercibido para Siegmark, cuando el joven Orson Welles, de 25 años, realizó Ciudadano Kane. Tiene mucho que ver con esta película. La investigación del caso, entrevistando a las personas que estuvieron cercanas durante los últimos años para desentrañar el misterio de su muerte, semeja bastante el otro intento, el de Ciudadano Kane, el del Rosbath, desentrañar ese misterio que era Rosbath, que a su vez quería arrojar mayor claridad sobre la vida de Charles Foster Kane. En Forajidos tenemos un inicio apabullante, esos 10 minutos sensacionales, con dos matones que se cargan al sueco. Y después los flashbacks. El guión era de Weiler, Houston y Brooks, los dos últimos no acreditados, que nos permite asistir a una obra, como decía antes, de difícil estructura, con una gran labor de guión, con secuencias maravillosas como el inicio del que hablábamos, el atraco a la fábrica de sombreros, un único traveling sin cortes, o toda la secuencia final, todo el asesinato final, todo lo que transcurre cuando al final es cazado uno de los integrantes de la trama que planearon el asalto. El efecto que consigue con esta potente división estructural es el de crear un ritmo bastante, bastante moderado, acorde a la narración, en una película que viene planificada, si se fijan, con planos de muy larga duración, con planos mantenidos que se recrean por algo. La espera, por ejemplo, en la cama de la muerte por parte del sueco de Burt Lancaster es un plano bastante largo. El primer encuentro entre Ollie y Kitty también es un plano bastante largo. El traveling que supone la recreación del momento del robo por parte de la banda. De nuevo, también tenemos una estética avanzada basada en luces y sombras, con la noche también, con garitos de mala muerte. Bueno, todo nos lleva al cine negro. Tenemos la historia de un perdedor, Lancaster, es un boxeador que se tiene que retirar por problemas físicos, entra en el mundo de Lampa tras conocer a Kitty, el personaje de Ava Gardner. Un robo y traiciones entre los criminales, alguien se lleva el botín. Yo creo que se podría listar una antología de los perdedores, como se hace con las mujeres fatales, que muchas veces se hace antologías de estas. Y a su vez, las visiones del amor de estos perdedores, tan plena de romanticismo barato y de autoengaño. Así, el hombre que entrega su alma a Kitty, el hombre entrega su alma a Kitty y, como ocurrirá más tarde, le viene el síndrome un poco del zombie, ¿no? Empieza a caminar con las orejas gachas, desoyendo los consejos y persiguiendo una imagen idealizada, reconstruida por el imaginario del protagonista, del sueco, y también por el espectador, ya que el esplendor de Ava Gardner en este momento era más que evidente. Como ocurrirá después en El abrazo de la muerte, también cae dos veces en las redes de la misma mujer. ¿Por qué mataron al sueco? ¿Quiénes le mataron? ¿Quién huyó con el dinero? ¿Quién ordenó la muerte de Ole? Las principales preguntas, evidentemente, son las dos primeras, y el resto de otras muchas que surgirán a lo largo de la película se van desentrañando con la trama. El sueco acepta, casi diríamos con gusto, sabe muy bien que los sicarios van a dispararle, aunque anónimos, son realmente espectros de su pasado, y el único rastro que queda de ese pasado es ese pañuelo de seda con el dibujo de una arpa dorada en el centro. Ese hombre derrotado y cansado de vivir sin esperanza, defraudado con la vida y el amor, abandonado por la mujer propietaria de ese pañuelo del arpa, acepta la solución habitual del mundo de Lampa para los traidores y para los que pueden abrir la boca a destiempo. En algún momento alguien le dice, antes de enrolarse definitivamente con la banda que planea el golpe, deja de escuchar ese arpa dorada, te traerá muchos problemas. Bueno, alguna cosilla más. La relación entre Sock y Kitty apenas se refleja en la pantalla, como ocurre también, por ejemplo, en Perdición, de la que hablábamos antes. No hay mucho lugar para escenas apasionadas de besos. Y el director lo que busca es describir una relación casi virtual, yo creo, como en la película anterior, que no va mucho más allá de la propia ensoñación del sueco, pues no creo que haya lugar a ningún tipo de elipsis. Ella ha trazado un plan con su chico y el sueco es el conseguidor, el ejecutor de sus planes. También se puede decir que no solo ocurre en las dos películas que estamos comentando, sino en una de las que vamos a hablar hoy, en Criss Cross, en El brazo de la muerte. Siodmak transforma sorprendentemente al final de la película a Kitty para rebajar el encantamiento inicial de la misma y resulta y darnos una mujer casi de su casa, que quiere proteger su recién creada familia. Por otro lado, y también pasa con El abrazo de la muerte, con Criss Cross, Siodmak hunde las historias en la clase baja de Lampa. Hay una especie de aristocracia de grandes tipos y grandes historias, una aristocracia de Lampa o del crimen, por ejemplo en películas como El Padrino y en alguna de las Scorsese, y en otras Scorsese no hay, son más bien ampones de barrio. Pero decía que los lugares comunes de estas películas, del abrazo de la muerte o de la que tratamos, de Forajidos, son barrios, los cabecillas son de una pandilla de mala muerte y los tugurios son insignificantes. La música de Miklo Rozsa, de la que escuchamos ya el tema principal, contiene también temas dramáticos, temas muy, muy desoladores, temas muy lúgubres, algún tema melancólico, y también incluye una canción original que canta Kitty, que la vamos a escuchar de la película, y de paso sabemos cómo era la voz de Ava Gander para la canción. La canción se llama The More I Know of Love. The more I know of love, the less I know. Here's your drink, lady. The more I give to love. He said, here's your drink, lady. The more I owe. Oh, thank you very much. Big Jim likes to live well. Big Jim? Yeah, Colfax. He's not here tonight? Tonight? No, ma'am. Well, last night, not tomorrow night, not for a lot of nights. Big Jim has his time all booked up. Jim's out of town, Miss Almond. A heartbreak or two. The more I know of love. Esta era la canción con la que nos la canción que nos regalaba Ava Gardner en la película Forajidos, a partir de la cual Burt Lancaster ya no le puede quitar ojo. Y vamos con la siguiente película. La siguiente película es Fuerza Bruta, del año 1947. Película Fuerza Bruta, que empieza con unos títulos de crédito, With the Men on the Inside, los hombres que están dentro, Burt Lancaster, Jim Cronin, Chas Bickford, etc. Y las mujeres que están fuera, Yvonne de Carlo, Anne Blythe, Ella Raines, Anita Colby, etc. Bueno, estas cuatro creo que eran concretamente. Jill Dassen fue perseguido por el senador McCarthy en la famosa caza de brujas que azotó Hollywood en dos oleadas en los años 40 finales y en los primeros 50. Era un director Dassin muy crítico con el sistema y esta película lo demuestra. Tuvo que irse a Europa después, a partir del año, creo que en 1950, a rodar después de la acusación del Comité de Actividades Antiamericanas. Fuerza Bruta es además un poco premonitoria de esta situación, habla de los chivatos, poco antes de esa caza de brujas. Resulta curioso ver esta coincidencia en Fuerza Bruta, un poco antes de que Hollywood empezara a temblar y comenzaran los juicios de la vergüenza. Fuerza Bruta pertenece a esa etapa americana y es el primer film en el que Dassin empieza, es el primer film que Dassin de tres consecutivos en el que despliega su buen hacer en el cine negro. El guión es de Richard Brooks, al igual que en Forajidos, donde ya, aunque no acreditado, ya prestó su pluma a ese guión. La descripción de los presos y los guardias no da lugar a duda. Los primeros representan la lealtad, la integridad, el valor, la solidaridad. Los segundos representan la corrupción, el egoísmo, la crueldad, el ensañamiento. La música de Miklos Rocha es orquestal, es convulsa, como lo es la estancia en esa penitenciaria de la que quieren salir nuestros protagonistas. Genera inestabilidad y miedo. La fotografía es sensacional de William Daniels, con ambientes opresivos como en el resto de las películas negras, cerrados, oscuros, estrechos, la mina que hay, en la que trabajan estos encarcelados, estos reclutas, estos reclusos, donde vemos el dolor, el sufrimiento y las interpretaciones magistrales de Lancaster, de Hugh Cronin o de Charles Bickford. Estamos en la penitenciaría Westgate, el alcaide Roman Bonin es manejado por el capitán Munsey, uno de los guardias, Hugh Cronin, que tiene un carácter metódico y ambicioso. Un recluso, Tom Lister, se suicida, que es un suicidio provocado por el propio capitán Munsey, quien además culpa al resto de la sección por el suicidio, quitándoles todos sus privilegios y enviándoles a realizar un grande trabajo. El líder de los presos, Joe Collins, Burt Lancaster, comienza a planificar un escape de la prisión. El plan de huida se ejecutará forzando la acción desde las minas donde estarán trabajando varios internos y desde el interior de la penitenciaría, donde otro interno, Gallagher, el personaje de Charles Bickford, liderará al resto de los hombres. El plan acaba en tragedia. La historia dentro de la prisión viene salpicada, quizás rebajando la tensión y angustia vividos dentro de la misma por los flacas familiares de los reclusos, de nuevo una humanización de los criminales abordando las pérdidas sufridas y las causas de los encarcelamientos, un tanto todo esto en contra de Dassin. Por otro lado, el sistema, ya comentábamos su decrepitud, un alcaide que se deja llevar por la estrategia desarrollada por el guardia fascista interpretado por Hugh Cronin, vemos su tortura vestido con camiseta de tirantes, escuchando la música de Wagner y con su retrato en la pared y limpiando su rifle y con una fotografía de los esclavos de Miguel Ángel. Inolvidable el final, como decía antes, magnífico, por su impecable guión, diálogos y su certero dibujo de personajes que además todo dice que creará escuela. También por la brutalidad del mismo, cómo intentan escapar a pesar del chivatazo y la violencia que emana de todos estos planos, donde casi todos los implicados la acaban palmando. Yo estoy seguro de que Tarantino vio esta película. Vamos a ver si escuchamos parte de esa banda sonora de Fuerza Bruta de Miklos Rocha. Thank you. Pues este original Scherzo formaba parte de la banda sonora de la película Fuerza Bruta. Hay una cosa que se me olvida de esta película y es que tenemos aquí a un hombre importante dentro de las películas del género negro, que es un periodista venido a productor llamado Mark Hellinger, productor de alguna de las películas de las que hablaremos hoy, de las que ya hablamos, como esta Fuerza Bruta, que desgraciadamente murió al año, a los dos años después, durante, si no recuerdo mal, el rodaje de la película El Abrazo de la Muerte. Habría que investigar las causas por las que Hellinger, a lo mejor también era un antisistema, le dio por producir este tipo de films. Pasamos a la siguiente película, La ciudad desnuda. Inmediatamente después de Fuerza Bruta, pasamos a otra película de Gilda Sin, del año 1948, es decir, un año después. Ya decía que hay un tríptico, la tercera, la que cerrará ese tríptico será Mercado de Ladrones, del año 1949. Las películas son Fuerza Bruta en el año 47, en el 48 está Ciudad Desnuda y en el 49 Mercado de Ladrones. Son las películas que sentarán el prestigio de este director cinematográfico y que por otro lado le llevarán a su destierro a tierras europeas después de ser traicionado por algunos de sus colegas en las confesiones a las que se obligaron los tribunales en la caza de brujas. Decía que La ciudad desnuda es un notable film de Gilles Dassin, con guion de Albert Walsh y Malvin Wald. Se rodan escenarios naturales de exteriores e interiores de la ciudad de Nueva York y aquí entramos, según Dassin, el film constituye un intento de combinar un relato de cine negro con el uso de una estética neorrealista. De ahí que ese rodaje se haga en escenarios reales, en situaciones reales espontáneas y situando a los actores junto a los ciudadanos, digamos, en lo que puede ser su cotidianidad. Desde el primer momento, la voz en off de la película nos avisa de que vamos a ver una historia de esa ciudad, esa historia. La voz en off creo que es precisamente la de Mark Hellinger, aunque podía ser otra cualquiera, otra historia, quiero decir, reforzando así ese carácter testimonial, documental de la ciudad de Nueva York. Por ello, aquí yo creo que se abandonan un poco los claroscuros del expresionismo, los negros metálicos, los blancos plata, que refuerzan a los personajes individuales y la acción violenta de los films. Hay un gris uniforme sin estridencias que integra todo el relato y ello ayuda a reforzar ese protagonista abstracto del conjunto, del asfalto y de las personas. De nuevo creo que tenemos aquí fotografía de William H. Daniels como en Fuerza Bruta, que bueno, ya llevaba haciendo la fotografía de las películas desde los años 30, por ejemplo la Ninoska de Lubis. Como decía antes, de estética más realista, ofrece perspectivas aéreas de la ciudad, encadenados que son impresionantes, por ejemplo el chorro de agua del camión de la limpieza pública, una gran profundidad de plano en la puesta en escena que abarca toda la ciudad, especialmente en toda la secuencia final de la persecución. Observen cómo se detiene en el puente, casi invitándonos a dimensionarlo. Las personas forman parte de ese decorado. También tenemos cómo se integran las persecuciones, las pesquisas, la normalidad de la gente que deambula por las calles. La historia aquí nos acaba en la comisaría. El poli joven interpretado por el actor y posteriormente director Don Taylor tiene mujer y casa, aunque su vida privada se pueda ver siempre interrumpida por una llamada de la comisaría. A eso hay que añadir el sonido de la cotidianidad de la calle. Vemos todos los procesos de trabajo que son científicos y empíricos. Hay una especie de adelanto de lo que va a ser después CSI, abordan el seguimiento impensable de una sospecha, preguntas generales en vecindarios haciendo identificaciones, se ve cómo dibujan el plano de una habitación, etc. La ciudad desnuda, esta película, no, también tiene, como decía antes, voz en off, que es la de Mark Hellinger. Él mismo nos contará, en la propia película, con su propia voz en off, se trata del productor de la misma, y nos da una serie de datos interesantes. Nos dice quiénes son los guionistas y el director de la película, y nos recuerda que vamos a ver una película, y nos indica que no está rodada en estudios, sino que se aprovecha los escenarios que nos da la propia ciudad para el rodaje del film, un poco en la línea de lo que veníamos diciendo. Gilda sin silencia las voces, vemos a veces gesticular y hablar, porque lo importante para la película son los personajes principales, y en este sentido podríamos volver a remarcar el efecto de la voz en off, que actúa como un investigador más, solo que también introduce notas de humor, como una especie de narrador, no sé, omnisciente, que nos adelanta lo que pueda pasar. El film representa el trabajo de la policía. En esta urbe admirable y junto a sus habitantes nobles hay espacios recónditos en los que habita la perversidad, la corrupción, donde habita la muerte. Y en efecto, también podemos decir que es una película pionera, porque después tendremos otras películas que se centran con realismo en el día a día de una comisaría, como puede ser Brigada 21, curiosamente también dirigida por Wyler, y música también de Rozza. Quizás una película que se acerca al mundo de la policía más en un tono melodramático. Tenemos también Un crimen por hora, está ya en Londres, de John Ford, y alguna película de Anthony Mann, serie B, de esas que hacía en los primeros tiempos, que también se acercan a las comisarías. Pero también da la sensación de que Dasin trata de disculparse de su película anterior, de Brute Force, y nos ofrece una película más complaciente, más acorde al sistema, despersonalizando a los criminales. El asesino no aparece hasta el final, y subrayando el valor y esfuerzo de la policía a la hora de resolver los casos. Escuchamos la música de Rozza y Skinner, vamos a escucharla ahora, que tiene un carácter mucho más ambiental, que contribuye a crear ese clima de la película, ese clima pues que a veces divaga entre la tensión, pero otras veces aporta mucha más tranquilidad. Vamos a escuchar ese tema de la banda sonora de La ciudad desnuda. Ahí tenían ese tema increscendo, tremendo, que semejaba a una persecución. De hecho, el tema se llama Pursuit, de la película La ciudad desnuda. Y nos quedan dos películas. La primera, El abrazo de la muerte, del año 1949, que para mí sin duda viene a colación del éxito que había supuesto Forajidos, porque esta película del año 49 está realizada también por Robert Siodmak, es una también de sus mejores obras de la etapa americana. Comparte, como decía antes, con Forajidos, realizada 3 años antes, muchos rasgos temáticos, el actor protagonista, el compositor, el realizador, etc. Y pocos años más tarde fue objeto de un remake de bajos fondos de Steven Soderbergh. El relato se basa en Chris Cross, del año 1973, un relato de Don Tracy, que está adaptada para la película por Daniel Fuchs, modificando algunas cosas, por ejemplo, el robo. Durante la producción muere el productor del que hablábamos antes, Mark Hellinger, que también producía esta película. Y como decía antes, es imposible olvidarse de Forajidos, de la película clave de Siodmak, realizada 3 años antes. Muchos tratan de diferenciarlas acudiendo a la estructura supuestamente más compleja, la de Forajidos, por el mayor número de flashbacks y una trama más intrincada, donde la propia estructura es protagonista necesaria de la película. Pero aunque el hilo narrativo es más fácil de seguir aquí en Chris Cross, en El abrazo de la muerte, se va desarrollando sin tantos problemas, sin que sí que se estructura con 2 flashbacks bastante longevos que siguen momentos temporales distintos, pero su propio desarrollo no la exime de cierta dificultad. Tenemos un robo, tenemos la degradación masculina por culpa de la mujer fatal, la chica materialista, y en ambas son importantes las relaciones peligrosas. Tenemos al gánster de barrio, sí que hay algo que nos invita a pensar que por tanto Mark Hellinger buscó un éxito acudiendo a unas constantes que ya había barajado en la anterior producción de Siodmak para el cine negro, Forajidos. La trayectoria del crimen en ambas películas viene marcada por la mujer, como también ocurría en Perdición, como ocurre en muchas películas del género negro, mujer entre 2 hombres, el buen chico y el hombre que colma todos sus caprichos económicos, la ambición y la codicia de ellas, que lo quieren todo y no les importa que les sea servido, empiezan separadas, por una el dinero, por otra el amor. Y una vez conseguido lo primero, si pueden también abandonan a ambos. Y tenemos los personajes masculinos, que son a veces contrapuntos el uno del otro. El personaje de Bart Lancaster más humanizado y vulgarizado, pues movido por el amor autodestructivo, desencadena los hechos, destinados a conseguir la estima de esta mujer, que por supuesto se deja cortejar para alcanzar sus fines. Y el hombre práctico, la seguridad económica, el gánster, el mafioso, bueno, seguridad económica entre comillas, por supuesto, o el empresario corrupto que de la película Forajidos, que detenta el poder y la posición. La película tarda en desentumecerse, pero Burt Lancaster recela de su ex, su acercamiento es a tientas, un poco más receloso que en la película Forajidos. Sabiendo que puede quemarse, tarda en manifestarse en toda su plenitud, ella le llena de cabeza, la cabeza de cuentos, y él cae en sus redes. Se saca de la chistera un plan para atracar a la compañía donde trabaja. Podríamos entrar en detalles continuando con las similitudes y diferencias entre Forajidos y El abrazo de la muerte, pero tampoco merece la pena redundar en ello. La recta final es modélica, fatal, muy angustiosa. Inevitablemente presenta a un Lancaster despeñándose por el trazado escrito por el destino. El atraco le sale mal, el tratamiento del héroe salvador de las nóminas de la compañía y de los criminales no cuela para la policía. Ese policía que interpreta a su amigo, el personaje interpretado por Stephen McNally, que tiene razones fundadas para sospechar que él era uno de los atracadores. Le acierta este por última vez, en un último intento por salvar el pellejo frente a los compinches a los que hizo frente en el atraco. Magistral esa parte del hospital con los encuadres y el juego de espejos, donde se entrega sin saberlo al que ha de ser su verdugo, su sicario. Perfilado este de la manera más inocente para que no lo parezca, ya que no es sospechoso de ello. El sicario le lleva a la mujer a Ana en un último intento de comprar su libertad por parte de Burt Lancaster, del personaje de Burt Lancaster, pero entrega a ambos a Lancaster, el personaje de Dan Duryea, Slim, quien por celo los mata en la culminación del título de esta película, El abrazo de la muerte, que los deja inertes cuerpo con cuerpo en el sillón donde Slim Dandy los acribilló a balazos en un plano con muchas reminiscencias trágicas y yo diría que pictóricas. La música de Miklos Rocha ofrece un tema inicial solemne de ejecución orquestal con la presencia en sus notas del mal y una capacidad muy melancólica, una capacidad destructiva y unos tonos muy, muy melancólicos. O escuchamos ese tema. Pues hasta ahí ese tema principal de la película, ya ven la tragedia que encierran sus notas. Vamos a escuchar otro tema porque en la película hay una especie, yo no sé si un mambo, no sé cómo llamarlos, una composición del artista Isi Morales, puertorriqueño, que se llama la Jungle Fantasy, donde vemos bailar... donde vemos bailar de forma bastante, no sé cómo decirlo, a Ivonne De Carlo y Tony Curtis con mucho brío y que supone de alguna manera con Burt Lancaster oteando toda la escena, la caída final hacia esta mujer, su segunda caída con Ivonne De Carlo, el personaje interpretado por Ivonne De Carlo. Ana, escuchamos esa Jungle Fantasy. Pues esa era parte de esa Jungle Fantasy donde veíamos bailar a Yvonne De Carlo y Tony Curtis, que todavía era un extra, todavía en el año 1949 era un joven de poco más de 20 años, y la cara de Burt Lancaster apalominado observando ese baile sin que ella se dé cuenta todavía de que está ahí, de que está observándola. Y terminamos hoy con La jungla del asfalto. La jungla del asfalto, que es uno de los grandes clásicos del cine negro americano, la película madre de todas las películas que van sobre robos. Aquí incluso en España tuvo una especie de homenaje caricaturesco, podríamos decir, que fue Atraco a las Tres. Sin duda, Atraco a las Tres bebe mucho de esta película. Por aquella época, el proyecto que tenía entre manos John Huston era Quo Vadis, de la cual hablaremos, por cierto, porque también es banda sonora de Miklos Rozsa. Pero un cambio entre los ejecutivos de la Paramount, compañía para la que había empezado a trabajar el director, ordenan determinadas modificaciones y el equipo que rodará la película será el formado por Mervyn LeRoy en la dirección y Sam Zimbalist en la producción. Huston, por otro lado, tiene en mente poner en marcha el rodaje de una novela de un amigo suyo, W.R. Burnett, con quien había adaptado unos años atrás Hike Sierra, de Raoul Walsh. En la película, lo verdaderamente importante no es el hecho delictivo que se relata, sino los propios delincuentes en su condición de personas. Otra película que humaniza bastante a los delincuentes, con sus familias, sus sueños y sus motivaciones. En esa jungla de asfalto, esa ciudad está todo podrido, la honradez es miedosa, no encuentra lugar y sus pasos son dubitativos, los del personaje de Jim Hagen o incluso los de Marilyn Monroe, o los del policía interpretado por McIntyre, que no encuentra soluciones en sus subordinados, que son corruptos. Y es así como Huston nos regala, yo diría, una de las mejores muestras de personajes y caracteres de la historia del cine. Policías corruptos, dueños de garitos un tanto ingenuos, detectives sin escrúpulos, abogados arruinados, atracadores románticos que buscan jubilarse en una playa o en la granja de su infancia con los caballos que montaba. Ellas siempre sufridoras, porque aquí no hay mujeres fatales, algo vuelve a salir mal en El golpe perfecto, un disparo accidental hiere de muerte al experto en cajas fuertes, Chiavelli, el abogado arruinado interpretado por Louis Cullen recurre a un cobrador que tiene contratado para hacerse con todo el botín, pero el dueño del garito confiesa a la policía, al policía corrupto, al cual hasta entonces compraba y que ya no puede, toda la trama, y así las cabezas empiezan a caer, la codicia y el azar les juegan una mala pasada. Aquí además hay tipos muy duros. Huston nos enfrenta en una especie de prueba de supervivencia mayor, por si ya fuera poco ser un outsider de la sociedad, prueba en la que todos, como decía antes, seguirán quedando por el camino, bien muertos o tras las rejas. La película está escrita por Ben Meadow y John Huston adapta la novela de Asphalt Jungle de W.R. Burnett. Hollywood se queja, como decía antes, de la humanización de los personajes que acababan por contar con el favor del público. Sin embargo, es este punto de vista, el de la humanización de los personajes, el que sigue fascinando y atrayendo a los aficionados a este género tan complejo como sugestivo, y a esta película especialmente. Recordemos, ya ha salido ya el tema de que Hollywood veía con malos ojos este tema y que intentaba censurar allí donde podía estas películas. Pero es que los productores y los directores se mostraban muy poco dispuestos a perder mercado suavizando los argumentos. Esto reflejaba un poco la parte oscura del cine como medio de evasión en sus términos más lúgubres y tenebrosos, ¿no? Esa fácil acogida de todo aquello que se puede enfrentar al sistema y que peca de violento o de antisistema. Todo este discurso además viene dotado de un romanticismo y de un idealismo. Y en este film además viene sobremanera agudizado, donde la policía además es corrupta, se puede comprar su silencio, el abogado es corrupto y el cerebro acaba de salir de la cárcel, el cerebro del robo acaba de salir de la cárcel y es por tanto buena prueba de ello lo poco que ha servido la misma para su reinserción. Sentaba muy mal por tanto entre los guardianes de la moral patria que veían en el cine su faceta más pedagógica y divulgativa y cuya influencia excesiva en los valores conservadores con estos guiones, con estos argumentos veían de forma negativa, de tal modo que no les quedaba otra que tomar cartas en el asunto con estas películas que reproducían esa sociedad negra salida del crack del 29. El realismo impregna toda la película, el contexto es tan importante como el tema principal, los personajes, la situación de personal, el aprisionamiento que sufren sus vidas, aparcadas en un presente sin futuro, en sueños de niños de oro que les permite llevar a una vida fácil, sin complicaciones y permitiéndose sus vicios. Siempre también yo creo que ha habido una inmadurez, una infantilización en el noir de todos los personajes que, lejos de dominarse, se mueven por sus instintos. La consecución de los sueños se plantean desde el delito, lejos de una vida estructurada en los valores morales de más conservadores. Durante toda la cinta somos partícipes de sus debilidades, de sus vicios, del autoengaño del que son presos y que les lleva a su propia perdición. Cada uno de ellos tiene su particular punto débil y la motivación, por tanto, para delinquir. Las apuestas en carreras de caballos para el pistolero Dix Hanley, interpretado por Sterling Hayden, las mujeres para el doctor Ian Snyder, interpretado por San Jaff, o el poder, dinero y las mujeres del corrupto abogado Emerys, personificado por Louis Calen. Especial mención para ese abogado que vive además entre la encrucijada de la moral y la carne, su esposa inválida y su amante voluptuosa, Marilyn Monroe, siempre educado y preocupado por causar el menor daño posible a su mujer. Vamos a escuchar el tema principal de la jungla del asfalto. Ahí estaba este tema principal de la jungla del asfalto. Tenemos los personajes y el atraco, por supuesto el atraco, en este caso una joyería, como eje narrativo, representado no solo este atraco como un acto criminal, sino como un mecanismo de relojería científico, limpio, rápido y sin quiebras, aunque veamos que al final se tuerce. ¿Cuántas veces habrá manejado este atraco? Sin ir más lejos, Atraco Perfecto, la película de Kubrick. El protagonismo del colectivo está por encima del individual, quizá reforzando ese realismo, insistiendo en los antihéroes y perdedores, de manera que el esfuerzo por ofrecer un panorama conjunto subraye esa sensación de desoladora. La visión de todas las perspectivas truncadas, con las muertes y las detenciones, no funciona únicamente con carácter ejemplarizante y moralizante. Más yo diría que tiene un pozo de nihilismo. Recuerden que los malos son humanizados, la policía criminalizada, o algunos agentes, y la sociedad y esa ciudad, esa jungla de las factores, es un elemento que asfixia, que condiciona e induce, construyendo un panorama nada alentador. Una característica, por tanto, común al cine negro, especialmente en este subgénero de atracos o este género carcelario, esa negrura de la ciudad. Dicen otra de frases, porque Louis Cullen, en su papel de abogado corrupto, resume parte de la filosofía del fin con una frase: el crimen no es más que una forma torcida del esfuerzo humano. Esa frase de los esfuerzos mal dirigidos, debido evidentemente a una mal dirección, a una búsqueda instintiva de la vida. Para el anecdotario, en plena era del macartismo, varios actores, Sam Jaffe y Sterling Hayden sobre todo, pero también Jim Huston, fueron investigados por el Comité de Actividades Antiamericanas bajo sospecha de comunismo. Otro de los ejes fundamentales de la trama, en este caso y en general en el cine negro, es la presencia de la ciudad como escenario maligno y corrompido. En ella se concentran los peores aspectos de la sociedad: la hipocresía, la perversión, el egoísmo, la vulgaridad y, en última instancia, el mal. En directa oposición con el campo, que es purificador, la ciudad representa un ambiente maligno, sórdido, y el delito forma parte natural de ese ambiente. Vamos finalmente a escuchar parte de ese diálogo que tienen los atracadores cuando planean el atraco a esa joyería. Everything's here. The soft spot's an old steam tunnel. Manhole's on the corner. You drop into the manhole at 11:45. Dicks will cover you. You break through the wall. It'll take about 6 minutes to get into Pelletier's from the furnace room. Watch out for floor wires. Make your way up the back stairs and jump the alarm system. That'll take another 3 minutes. At exactly 11:54, Dix and I will come to the back door. You open it for us. I'll be waiting for you. Good. Any questions? Everything sounds okay. Same here. Well, guess I better be getting home. How's the boy? Oh, he's okay. Ran a temperature yesterday. Pretty high, too. We called the doctor, but temperatures don't mean so much with kids. He's back to normal today. See you tomorrow night, 11:30. Good night. Have you got a minute, Dick? Bueno, pues ahí teníamos esa conversación. Hay una cosa que también es común a muchas películas de cine negro, y es ese estudio psicológico de los personajes. Películas de las que hemos hablado hoy, especialmente Forajidos, El atraco de la muerte, o El abrazo de la muerte, o esta jungla de asfalto, son claramente thrillers psicológicos. La humanización de los... Tenemos en este pequeño diálogo cómo es un auténtico mecanismo científico, cómo planea el atraco de forma determinando los tiempos y los espacios, dónde tiene que estar cada uno en su lugar, pero esa humanización preguntando al final por los niños del experto en cajas fuertes, Chiavelli. Bueno, pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Hemos hecho un repaso a las películas de cine negro, a las bandas sonoras de cine negro compuestas por el compositor Miklós Rocsa, y continuaremos en el siguiente programa con otras películas, quizás otro género, para el que haya puesto bandas sonoras el compositor Miklós Rocsa. Hasta luego.